importante, digamos, que la gente concurra a votar, a seleccionar sus candidatos. Creemos que lo va a hacer en gran forma, como ha venido pasando en la mayoría de los distritos del país, ha pasado en Capital, en Santa Fe, en Córdoba, en Tierra del Fuego, en Catamarca, en Salta, así que suponemos que va a haber una cantidad de gente importante votando. Es una obligación, igual que la elección general, y bueno, para la persona que no concurra, no es que no pueda votar en octubre puede volver a votar, simplemente tiene el incumplimiento, digamos, administrativo de no haber participado de la elección, y al momento de tener que renovar su documento de identidad, esto queda registrado, ¿no? Tiene que justificar en su momento la circunstancia de por qué no ha emitido el voto en el día este próximo domingo. Pueden votar, obviamente, todas las personas que estén habilitadas en el padrón, que estén registradas. Los documentos a utilizar es la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI verde, que es el antiguo ya a esta altura, o el DNI celeste, y siempre se vota con el último documento que hayan tramitado.